café utilizamos métodos artesanales para hacer el café, que aquí en México no lo usan tanto. Habrá algunas cafeterías que ya la están empezando a usar, pero nosotros estamos, queremos meterle eso a la gente, que vea cómo se hace un verdadero café, que un café no se tiene que hacer, no tiene que estar caliente tanto tiempo como lo hacen en Sanborns, en 7-Eleven, etcétera, sino que es un café artesanal que se le hace a cada persona para que puedan probar la verdadera esencia del café.